aprobación del presupuesto del gobierno para 2024 en el Congreso. Son los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora también con la prensa de Venezuela. El diario El Nacional destaca en portada: Estados Unidos se levanta temporalmente sanciones sobre el petróleo y el gas de Venezuela. Noticia muy importante. Maduro a Estados Unidos tras el levantamiento de las sanciones. Pasemos la página. Entre tanto, la Comisión Nacional de Primaria suspende el centro de votación de Israel por la situación de guerra. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos también hasta la República Dominicana. El diario Libre destaca en portada: Gobierno anuncia medidas para combatir el brote de dengue. Oficialismo y oposición ajustan las negociaciones de alianzas de 2024. Titulares de los principales periódicos. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos comparte el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con las palabras de Javier Rodríguez sobre el partido entre Ecuador y Colombia, que terminó empatado 0-0. Entre sus palabras se escuchó la palabra suerte. ¿Será que la selección Colombia está empatando debido a la mala suerte que tiene? ¿O será que no están encajando los goles por falta de concentración? Continuamos con Nairo Quintana, que ayer se pronunció y salió al paso de muchos rumores. Pero la idea de él sigue en firme: estar en un equipo de primera línea para la próxima temporada del 2024. ¿Podrá estarlo en el Movistar o en el Cofidis o en el A2GR? Continuamos con Alcaraz, porque prácticamente se le ha alejado la ilusión, el sueño de superar al número uno del mundo, a Novak Djokovic, por este año. Y Karim Benzema, que vuelve a estar en la polémica, porque según la ministra, se podría quedar sin la nacionalidad francesa. Y se pronunció el juez del caso Negreira, y es que ha imputado a Laporta de manera contundente. Y el Valencia Basket jugó anoche dentro de todas las más inmensas medidas de seguridad. Se enfrentaba nada menos que al equipo del Maccabi Tel Aviv de Israel. Terminó ganando el Valencia 75-66. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, gracias Adolfo Jiménez del Río. Con Latino Deportes, recuerden, sobre la última media hora de nuestro programa estaremos ampliando toda la información deportiva. Ahora, una breve pausa en el Café Mañanero, unos consejos comerciales y ya regresamos con más actualidad. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto tienen más de 350 coches. Vas, los pruebas y en 48 horas te lo llevas solo con tu nómina. Pero yo tengo NIE y llevo poco tiempo trabajando. Eso es una ventaja en Horizon Auto. Llevan más de 20 años dando crédito a los latinos. Fueron los primeros. No perdamos más tiempo. Acompáñame. Quiero mi coche ya. Horizon Auto. Más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones a tu disposición. Carretera Antigua de Barcelona. Kilómetro 7, Foyos, Valencia. La Cerrería Boliviana. El éxito de tu evento está en nuestras instalaciones, amplias y cómodas. Alquilamos nuestros ambientes para bodas, bautizos, comuniones, eventos culturales y reuniones familiares. Te ofrecemos una gran variedad de platos. Para degustar, solo tienes que consultar al 693-220932. Nuestra especialidad, el pollo a la brasa. Atendemos pedidos y también tenemos servicio de catering para tus eventos. Nos ajustamos a tu presupuesto. Solo tienes que llamar al 693-220932.

Se trataba de una entrevista reciente donde hablamos con Juan Piña sobre una producción discográfica que está lanzando por estos días y donde también de alguna forma logra un reconocimiento a nivel internacional, porque hay una canción que va a ver la luz próximamente y que la han grabado en Inglaterra. Y aprovechamos también para hablar de Emigrante Latino, la canción que se ha convertido en un himno de los emigrantes latinoamericanos. A ver si alcanzamos por aquí a escuchar esa parte muy interesante. De mi papá. Entonces, lógicamente, mi mayor dominio lo hago en el porro, en la cumbia, pero el paseo vallenato tuve grandes maestros como Rafael Orozco, Diomedes Díaz, Poncho Zuleta, Jorge Oñate, porque de ellos fui corista en diferentes grabaciones. Pero mi mayor soltura y conocimiento está en la música tropical de orquestas y bandas. Vamos a compartir por aquí precisamente algo de ese repertorio del que estamos hablando. Yo no sé cuál canción. Tengo varias por aquí, maestro. ¿Cuál podría usted presentarle al público que le está escuchando en estos momentos en España y Europa? No. A mí me gustaría que tú lanzaras una de las canciones y con eso me haces más feliz de lo que estoy. Sí. Esa es una cumbia que se llama Baila Simón, la cual acabo de grabar con la Sinfónica de Inglaterra, la banda Sinfónica de Londres. Acabo de grabarla. Un momento, maestro. Esto amerita que nos dé más información. Esta es una gran noticia. A ver, ¿cómo se logró? ¿Cómo es eso? ¿Cuándo sale al mercado? ¿Ya está en el mercado? Están en el retoque final de la mezcla. Esta canción Baila Simón la arregló Adrianita Daza, que es una barranquillera radicada en Londres, y me llamó hace 2 meses y existía el proyecto de que la próxima grabación de la Sinfónica de Londres quería incluir una cumbia y escogieron Baila Simón. Ya la canté y yo pienso que en un par de meses ya está para el mercado mundial. En un par de meses estaremos atentos a esta nueva versión entonces de Baila Simón. ¿Y cuánto grabó? Sí, gracias, sí. ¿Cuánto grabó usted por primera vez esta canción? Esta canción de Baila Simón la grabé con mi hermano Carlos Piña en La Revelación en el año 82. Y ahora vuelve. Nos alegramos de verdad, maestro. Es un reconocimiento. La Sinfónica de Londres, imagínate. La Sinfónica de Londres. Impresionante. Sí, maestro, yo sé que usted se le da muy bien todo lo que cante y sobresalen muchas canciones en su extensa obra, pero hay una en particular que toca la fibra de la población colombiana en el exterior y es una experiencia que se repite también con colonias de otros países. Es el himno de todos los que nos encontramos fuera de Colombia o fuera de nuestro país. Emigrante Latino, maestro. Una canción muy especial. Una canción muy especial. Indudable, indudable. El Emigrante Latino es una canción que refleja el salir tú de tu terruño y con ancha deseo y necesidad de volver y no encuentras la forma. Así que yo pienso que ese es mi identidad musical en la música tropical, Jorge. ¿Cómo nació esta canción? ¿Cómo llegó a su repertorio? Bueno, precisamente estaba haciéndole una noche de unos coros al Binomio de Oro y se presentó a Antonio del Vilar al hotel donde estábamos hospedados y me llevó la canción. Y como yo vi el mensaje que contenía la persona que sale de su país a luchar en otra parte y con el deseo de volver y no puede, me tocó las fibras del sentimiento y es así como considero que esa es mi cédula musical. Qué soledad, qué angustia. Que sepa que es el himno de todos los emigrantes. Nos identificamos perfectamente con esta canción y que esta sea la oportunidad para, en nombre de tantas poblaciones emigrantes de tantos países que conozco, agradecerle inmensamente. Maestro. Gracias, Jorge.

que era donde yo llegaba, pues que tenía conexiones, pues a mí me dijeron de entrada, me cerraron la puerta en la cara y me dijeron, usted no puede hacer televisión aquí si usted es un inmigrante. Yo no podía entender qué era eso de la inmigración. Yo venía como turista, ¿no? Sí. Venía, yo había, me había bajado un avión 10 horas de vuelo, decía, pero bueno, ¿qué pasó aquí? Y entonces, pues eso me descolocó un poco. Y entonces empecé a mirar qué era lo que era la inmigración, porque nosotros conocíamos la inmigración de hacia Estados Unidos, de México, ¿no? Pero no conocíamos y que pasaba de ser turista inmigrante en España. Y entonces da la casualidad que la Universidad de Almería por ese entonces sacó un estudio que se llamaba mediador intercultural. Entonces lo vi yo en la prensa y yo dije, ¿pero esto qué es? Mediador intercultural. Mediador intercultural. Entonces sacó como un curso. Entonces yo me fui para la universidad y obviamente pues yo que iba a tener pasaporte, ¿no? Y me fui y pedí cita con el director de la universidad, el rector de la universidad, y le dije, mire, yo, mi nombre es Yadi González, si usted quiere puede averiguar en mi país quién soy yo. Yo estoy aquí y yo vengo a hacer esto y esto, y estoy interesada en saber qué es esto de la mediación intercultural y para aprender un poco lo que es la inmigración, que me están diciendo que yo soy una inmigrante. Y entonces él se rió y todo, y yo no sé si hizo su tarea, su trabajo, pero me becaron en la universidad para ese curso de casi un año. Y me dice, entonces aprendí que era la mediación intercultural, que era la interculturalidad y las culturas que estaban aquí en España y las culturas que estaban en Almería. Después de ahí me hice un experto, que fueron otros 2 años, y después me hice un máster. Cuando ya aprendí lo que era la inmigración, por qué están los inmigrantes, el mediador intercultural es la figura que se creó para mediar entre las instituciones y los inmigrantes, para que aprendamos cuál era el fenómeno de la inmigración, porque en esa época éramos un fenómeno. Ahora nos hemos convertido casi en un problema. Ahí era un fenómeno, encontrar un inmigrante en la calle no era fácil, ¿no? Pero sí. Existía. Bueno, precisamente en una reunión, una de las noticias que hoy compartíamos aquí en el Café Mañanero, donde repasamos las noticias en materia de migración diariamente, dábamos cuenta precisamente que lo reconocían en una reunión ayer los alcaldes de las principales ciudades de España, donde además de evitar que se relacione la inmigración con la delincuencia, reconocía por lo menos el alcalde de Madrid que la inmigración es una oportunidad, no solamente para el que llega, sino también para las ciudades que acogen. Uh-huh. Me gustó esta noticia hoy porque quizás era una reflexión que se venía buscando o que se ameritaba desde hace mucho tiempo, que se ha hecho esperar. Retomando entonces en tu experiencia, tu periplo por territorio español, más exactamente en Almería, sí. Ese curso o máster de mediadora intercultural, sí. ¿Te abrió las puertas en los medios de comunicación? Claro, ese máster de mediación intercultural, cuando yo terminé el curso, dije, bueno, ahora voy a intentar, como ya yo era pues, obviamente profesional de la televisión colombiana, para nosotros, pues los que hemos hecho toda la vida televisión, la radio era como devolvernos un poco, ¿no? Aunque la radio siempre es como el inicio cuando estamos en los medios de comunicación. Dije, pues voy a hacer la radio. Aquí había una radio pública de la Diputación de Almería y a mí me dijeron en la universidad, no, ¿a ti qué te van a dar un programa de radio? Dije, pues no, voy a buscarlo. Y soy una mujer de mucho ímpetu, de mucha iniciativa y me fui. Y toqué las puertas del presidente de la Diputación y le dije, mi nombre es Yadi González, yo soy muy conocida en los medios de comunicación colombianos, si usted quiere, como político, puede preguntar a cualquier político de Colombia quién soy yo, la pecosa de la televisión, y deme la oportunidad de tener un programa que nos dé voz a los que venimos de fuera aquí en la radio pública. Yo le trabajo gratis un año, si quiere. Entonces, bueno, yo creo que le causó sensación y me dieron el programa, le puse Tu Voz en Mi Voz. El programa empezó a tener tanta sensación porque llevaba a los inmigrantes que venían de Rumanía, a los que venían de Rusia, a los que venían de Senegal, porque tenemos, sabes que aquí en Almería tenemos mucha inmigración que viene de África. Sí. Y a todos les daba voz, les daba voz. Yo no sé qué decían en su idioma, pero ellos en su idioma se dirigían a su familia, a sus compatriotas. Y en fin, el programa empezó a ser tan bueno que a nivel de toda Andalucía me dieron el premio Andalucía sobre inmigración. Y ese programa me disparó. Y después me gané el segundo premio al segundo año de Andalucía sobre Migraciones con Tu Voz y Mi Voz. Y entonces ya después fui y dije, ahora sí quiero hacer televisión. Felicitaciones. Y ya empecé a hacer televisión. En televisión hacía no solamente daba voz, sino que mostraba, porque es que cuando uno desconoce, teme. Y a los inmigrantes le temían porque dice, ah, es que los no sé qué no se bañan, ah, es que los no sé qué comen con la mano, ay, es que los que vienen de por allá son tal y tal forma. Entonces yo iba con la televisión y hacía pura televisión al estilo nosotros colombianos, estilo latino, me metía en la casa de ellos, me iba a la casa de los paquistaníes, bueno, invíteme, me metía a la casa, cómo comen, cómo se sientan, cómo es su silla, cómo es su cama, cómo se bañan, muéstreme la cocina, ¿me entiendes? Y empecé a hacer programa y este programa se llamó Forasteros. Forasteros. Y empezó Forasteros y empezó a gustar tanto que porque ya daba tantas recetas cada semana, cada receta de cada país, porque es que en Almería convivimos 113 culturas diferentes. Impresionante. 113. Entonces, la interculturalidad es muy rico hacer un programa intercultural y mostrarle a los españoles todo eso les que encantaba y les fascinaba. Cómo comen los de Guinea Conakry, cómo comen los de Senegal, cómo se preparan, iba a sus negocios, lo que aportaban en sus negocios, a sus locutorios de su época. Bueno, en fin, yo les mostraba todo eso y encantaba. Y no solamente me hacía famosa en Almería, sino que me hacía famosa en sus propios países, porque después ellos se llevaban su CD, en esa época, su CD, lo mandaban a su familia para que miraran cómo los habían entrevistado en Europa y lo que estaban haciendo en España, ¿me entiendes? Entonces me volvía muy famosa, a veces decían, siento que no había que mandar como 20 o 30 reproducciones, sí he tenido que mandar como 50 a mi país, una vez entrevisté a un venezolano que había mandado 120 copias, entonces decía yo, bueno, me he vuelto más famosa en todos los países que también aquí en España, y entonces desde ahí estaba vinculado a los medios de comunicación, luego, porque yo como me vine, obviamente yo tenía mi licencia de la televisión colombiana, mi licencia de comunicadora, soy de las primeras comunicadoras del Ministerio de la Televisión Colombiana, pues esa con esa licencia y la experiencia que yo traía de Colombia, me inscribí aquí en el Colegio de Periodistas de Andalucía. Duraron tres años en que me tuvieron en veremos, a ver si me aceptaban dentro del Colegio de Periodistas para que me colegiaran como periodista. Y hoy por hoy ya soy escudo de oro y creo que soy una de las periodistas latinoamericanas, si no la única en toda la Asociación de Prensa de España. A partir de ahí, pues he hecho muchas cosillas, creé la Asociación de Colombianos Almería para Todos, le puse ese nombre, y es una asociación donde tengo más de 6.000 colombianos, 6.000 familias inscritas, entonces pone 6.000 familias por sus miembros, pues cantidad, soy la presidenta de la Federación de Asociaciones Latinoamericanas, también soy la presidenta de la Asociación Latinoalmerienses, y aparte de todo, soy portavoz de 22 asociaciones de africanos. Tengo dos programas de radio ahora, sigo con Dipalme Radio, pero el programa ahora se llama Latinoalmerienses, que es una palabra que he escrito yo para mí, y hace 2 meses lancé el programa Latinoandaluz, que es un programa en donde tengo líderes latinos en cada una de las 8 provincias de Andalucía, haciendo una gran red de voz, mostrando nuestras cosas, nuestra cultura, nuestro folclore, lo que aportamos en este país, lo que enriquecemos, y bueno, nos hemos enloquecido en que los latinoamericanos, como dices tú, como dijo el alcalde de Madrid, nosotros no venimos ya a ser un problema, nosotros aportamos, no solo aportamos hijos, porque nosotros aportamos, España era un país que no tenía hijos, y nosotros los inmigrantes hemos venido a aumentar la tasa demográfica, sino también somos aquellos que estamos cotizando en la seguridad social, y somos aquellos que estamos aportando y que estamos realizando empresas y microempresas, pymes que llamamos. Entonces, los inmigrantes, nosotros, el futuro de Europa está por la gente que viene de fuera y por la migración, por esta migración global que tenemos, todos estos movimientos migratorios que estamos viviendo. ¿Cómo pararte, Yadi, con semejante experiencia? De verdad sí, que eres sí, Jorge, un punto de inspiración, un referente. Muchas gracias, guía. Jorge. Estamos luchando. Hacer medios de comunicación aquí en España es muy complicado. Desde hace unos 20 años nosotros andamos precisamente en este trasegar y la verdad es que es muy difícil y sobre todo acceder a los medios oficiales. Y te felicitamos. Quisiera saber qué recuerdas. Es muy complicado, sí. Sí. ¿Qué recuerdas de Colombia? Bueno, yo te digo una cosa, a pesar de que llevo 25 años aquí, que he vuelto a Colombia unas 3 veces, no más por X o Y cosas que he tenido que realizar allá, mi país yo lo llevo todos los días, yo lo llevo todos los días porque yo soy el referente de Colombia aquí en Andalucía. Entonces, pues, recordar de Colombia, mira, hoy en día Hoy en día tenemos prácticamente todo lo que queremos comer de nuestros países, los tenemos aquí. Lo tenemos aquí, ya lo tenemos ya en las grandes superficies. Con las redes sociales nos acercan a nuestro país absolutamente para todo. Mira, tú acabas de hablar con el maestro Juan Piña. Yo no he tenido la oportunidad de hablar con el maestro Juan Piña y te voy a pedir el contacto, ¿eh? O sea, son cosas que ya puede tener uno cerca en nuestro país. O sea, Colombia lo llevamos en el corazón. Precisamente la próxima semana vamos nosotros al Consulado de Sevilla porque vamos a hacer un gran foro sobre gobernanza con los movimientos migratorios colombianos, del cual también estoy invitada por la Cancillería de Colombia, que es un honor participar en esas mesas civiles que nos han invitado. Y realmente todos los días están llegando colombianos. Yo estoy realmente aterrada de la gran cantidad de familias que se vienen, ¿eh? Todos los días llegan familias. Es que antes llegaba uno y después llegaba la madre y empezaba a trabajar y se traía a su hijo al año, después a su marido, y etcétera. Pero es que ahora se vienen los 4, 5, 6 o 7 de la familia, que yo digo, esto es una barbaridad. ¿Cómo hacen? Para primero, que todo el desplazamiento es muy costoso, y segundo, vienen para vivir y mantenerse tiempo limitado. 10, 12 días máximo, 15. Lo estamos viendo en Valencia, pero también la experiencia se repite en Barcelona, en Madrid, y así no solamente en las ciudades, sino en los pueblos de toda España. Un boom colombiano. Y ayer, justamente en este espacio, José Ángel Londoño daba cuenta del reporte oficial del Ministerio del Interior, cómo han llegado colombianos aquí a España a través de las solicitudes de asilo político, que en su inmensa mayoría se deniega. Se veía el boom de inmigración colombiana, ya sobrepasado incluso al venezolano, y se deriva en gran medida, de acuerdo con los testimonios que nos han expresado en este espacio, a la desesperanza que hay en el país. No son buenos tiempos para Colombia. El gobierno que ha llegado no está generando ese cambio que se prometió, y al contrario, se ve una inseguridad y la economía, el dinero no alcanza, hay una inflación impresionante. Son muchos los problemas que tiene Colombia, y esto está motivando desde luego un boom sin precedentes en Colombia, y eso porque estamos hablando de un país en que yo diría permanentemente ha tenido flujos migratorios, solo que en esta oportunidad se está batiendo récord. Ahí están las cifras oficiales, un momento muy difícil y donde trabajos como el que estás realizando se hace más interesante. Quería ir a un punto que no quería desaprovechar. Andalucía se ha conocido como quizás la parte de España que más se parece a América Latina. Quisiera hablar sobre esta particularidad que seguramente tendrás a tu favor. Bueno, pues Jorge, ¿qué te digo yo? Digamos que el andaluz es como la costa caribeña colombiana, ¿no? Sí. Entonces el Mediterráneo ese tiene esa similitud. Entonces, ¿por qué Andalucía es muy atractiva? Porque ¿cuáles son los trabajos que deseamos tener, que podemos realizar los latinoamericanos o los trabajos que realizamos, por decir si quieres, los colombianos? Porque recordemos que la mayoría de los que migran no todos son profesionales. La mayoría de los que migran son de todos estos que han trabajado en Colombia, que hacen lo que sea. Los toderos que llamamos nosotros. Nosotros somos, yo te hago lo que sea, yo trabajo en lo que sea. Puedo ser plomero, fontanero, pintor, mecánico, ¿me entiendes? Entonces, Andalucía, ¿por qué? Bueno, porque al tenerla a ser costa, pues esos trabajos de que trabajar en la hostelería, trabajar en el cuidado de la dependencia, en el cuidado de ancianos, son los trabajos más atractivos donde la gente puede emigrar. Entonces, por eso Andalucía es tan atractiva para venir. Por eso es que la gente viene aquí, porque que es donde, pues no sé, pues no sé en Valencia, pero pues aquí pues hay, la dependencia es un factor muy importante de trabajo latinoamericano. Y lo que es la hostelería, el ocio y el ocio nocturno es donde más también trabaja el latinoamericano. Entonces hay mucho medio para poder trabajar, para poder desempeñarse. ¿Por qué se parece mucho? Pues claro, por el hablado andaluz, las costumbres andaluzas, las fiestas, las festividades. La gritería y el escándalo, así somos las andaluces. Por eso nosotros nos latinos decimos latinoandaluces. Por eso nos llamamos latinoandaluces. Yo recuerdo perfectamente hace algunos años, ya entrevistando a Adriana Lucía, y me estaba escuchando una persona española, uno de esos oyentes frecuentes, y después me lo encontré personalmente y me dijo, ¿estaba entrevistando a una andaluza? es que la voz se me parecía. Y dije, no, ella es colombiana. Entrevistaba a Adriana Lucía concretamente y se le parecía tanto el español, la forma como hablaba. En fin, tenemos muchas cosas en común. Sí. Pero yo te digo una cosa, Jorge, a mí no me has escuchado el acento andaluz. Yo no he perdido el acento colombiano, eso que llevo 25 años aquí y realmente yo me muevo en todas las instituciones, porque yo siempre he dicho que nosotros debemos ser embajadores culturales, políticos y económicos de nuestro país. No, la verdad es que mantienes el acento intacto. Yo me he movido mucho en la política, claro, yo me he movido mucho en la política aquí en Andalucía y en Almería, mucho en la política, con los partidos políticos de aquí trabajo mucho, muy de manera muy cercana, inclusive pertenezco a uno de ellos y he estado en las listas a concejal. Entonces, pero yo no pierdo el acento colombiano porque este acento gusta, ¿sabes? Nuestro acento es un acento que le gusta al español y yo creo que nosotros podemos adaptarnos donde lleguemos pero no perder nuestra identidad, pienso yo a veces, ¿no? Y yo respeto mucho pues todo aquel que se adapta totalmente y que adapta pues el idioma y el estilo y todo, pero yo por lo menos soy de las que pienso que el conservar esa identidad tan bonita que tenemos colombiana, así llevamos muchos años aquí, pues no, de esa forma como que nos distingue, ¿no? Y a la gente le gusta, ¿sabes? Al andaluz le gusta el sonsoneo colombiano, ese tan agradable, ¿cómo estás papito? ¿Cómo estás mi amor? ¡Qué cariño! ¿Ves? ¿Ha gustado por ahí entonces? Claro, mira que por ejemplo, cuando yo hablo con gente de Colombia me dice, pero si ya tú hablas como española y hablo con el español y tú no has cambiado el acento colombiano, entonces yo ya no sé en qué acento tengo, ¿tú cuál acento crees que tengo? No, evidentemente predomina el acento colombiano. Predomina el acento colombiano, sí. Claro que sí, papito, claro que sí. Yo creo que el trabajo que vienes realizando es muy interesante, Yadi, sobre todo en estos tiempos donde, repito, el fenómeno de la inmigración, vemos que se está incrementando y espacios como el tuyo sirven de faro, de guía, porque desafortunadamente las instituciones en ese sentido no aparecen, no informan al inmigrante, no ayudan al inmigrante. Nuestros consulados, nuestras embajadas brillan por su ausencia en este sentido y pasan y llegan gobiernos. Sí. Y la situación sí. Incluso empeora, lo estamos viendo sobre todo aquí en Valencia, donde se ha convertido un verdadero drama ir al consulado a gestionar cualquier documento. La gente tiene que hacer fila desde las 12 de la noche, 1 de la madrugada, y ya hay desde filas. Desde la 1 de la madrugada tienen que hacer fila. Y esto nunca lo habíamos visto, nunca. Vale, Jorge. Es la forma como se ha deteriorado el servicio aquí, por lo menos en Valencia, pero se está repitiendo también en otras ciudades. Y en el ámbito cultural también no se promociona por ninguna parte. Y estos puentes de integración también, la verdad es que ninguna institución se encarga de hacer esa tarea de tal manera que el inmigrante cuando llega choca muchas veces y esto llega a afectar la convivencia. Pero afortunadamente en el caso latinoamericano tenemos estas características culturales en común y nos facilitan un poco la integración, pero se requiere evidentemente del trabajo de los medios de comunicación que actúen de forma responsable, como lo vienes haciendo tú con compromiso y sabiendo también, ¿no?, entrelazar estas culturas. Yadi, de verdad, mil felicidades. No, Jorge, puedo finalizar este espacio. Discúlpame, antes de que nos despidamos, eso que me acabas de decir es muy interesante y me has dado un argumento muy válido para yo expresar ahora que vaya la próxima semana a este foro de gobernanza que ha organizado la Cancillería de Colombia en España, porque precisamente uno de los puntos que voy a tratar es eso que acabas de decir, que necesitamos que los consulados y las embajadas se comprometan más en ese amparo migratorio que no tenemos. Nos hemos dedicado a hacerlo las asociaciones, las ONG y los medios de comunicación. No, sí, los consulados actúan como unas meras cajas registradoras. Exactamente. Inversión en la población, la palabra, ninguna. Meras cajas registradoras, muy bien dicho. Jorge, de verdad que tú y yo tenemos que tener mucho más contacto aparte de este programa de radio, porque me es muy interesante que con compañeros de Valencia y compañeros de la comunidad andaluza podamos trabajar en conjunto, ¿te parece? De acuerdo, pero un momento. Hay una novedad que la anunciábamos al principio del programa y tiene que ver con un espacio que me han dicho que vas a estrenar. ¿Cómo es eso? Ah, ese es Latinoandaluz. Latinoandaluz. Latinoandaluz es el primer espacio que te había comentado anteriormente, el primer espacio que hace una radiotelevisión pública en toda Andalucía, de las cuales tengo líderes latinoamericanos en cada una de las 8 provincias de Andalucía. Y una cosa, Yadi, pero te está diciendo que Andalucía, no. Yo me atrevería a decir que a nivel de España, porque buscando que yo sepa, hago la salvedad, que yo sepa, ninguna comunidad autónoma le ha abierto un espacio a la población inmigrante como lo están haciendo en tu caso. Entonces, sí, enhorabuena también a Andalucía y ojalá otras comunidades se animen. Lo que pasa, ya dice que por acá, por ejemplo, en Valencia, en Cataluña, sé que por allá por el País Vasco sí que hay una experiencia y valdría la pena contactarlo. Voy a ver si se logra. Lo que pasa es que, mira, existen programas de latinoamericanos, hay también en la Comunidad de Madrid, pero ninguno en la televisión pública. Eso es lo que quiero destacar. Es muy difícil comenzar, es un momento muy difícil comenzar una aventura en los medios de comunicación de manera privada e independiente y vivir solamente de los anuncios, de los comerciales, sino los apoyos de los mismos compatriotas, de los mismos negocios. Es muy difícil mantener un medio de comunicación así, y eso lo sabemos muy bien, lo sabemos todos los que estamos en los medios de comunicación, el solamente pues vivir de los patrocinios es muy difícil y es muy complicado. Por eso estar con una radiotelevisión pública es importante. Jorge, yo quiero invitarlos a todos a que escuchen nuestro programa. Está en ¿cómo te podemos escuchar? Pueden a través de internet, que tú sabes que todos estos programas los suben a internet también. Canal Sur tiene su Canal Sur a la Carta, se llama RTVA, Canal Sur a la Carta, lo puedes escuchar. Nosotros estamos los domingos, el espacio es a las 12 de la noche, pero a las 12 de la noche se ha convertido en la reina de las madrugadas, ¿me entiendes? Porque a la hora que nos den el espacio, a esa hora estamos nosotros allí. Recuerdo hace algunos años cuando Carlos Baca estaba en el Sevilla, me hicieron una entrevista, compañeros de Canal Sur, de la radio, en una transmisión, recuerdo perfectamente, gente muy amable, muy querida, así que un saludo también para ellos. Y Yadi, una vez más felicitarte. ¿Qué día concretamente sale el espacio? ¿El horario? Mi programa... Bueno, latinoalmerienses, cualquiera que lo quiera escuchar, lo escucha en la página de la Diputación de Almería, ¿no? Y latinoandaluz lo escuchas en la página a las 12 de la noche, los domingos. Otros dirán lunes, ¿no? Yo digo domingo ahí a lo latino, ¿no? Para mí las 12 de la noche son 12 de la noche, ¿no? 12 de la noche los domingos, o puede ser 12 de la noche comenzando lunes. Ah, bien en la madrugada. Sí. Ah. Viene en la madrugada, pero también los programas en la madrugada a mí me gusta todo lo que queremos. No, es que a la hora de la madrugada, ¿quiénes están? Los que están cuidando, los que están de guarda jurado, los que están cuidando los ancianos, los que están en los hospitales, los que van en los transportes de camiones por toda Europa, nos escuchan a cualquier hora. Sí, y además en este país se escucha la radio en la madrugada. De hecho, el programa deportivo más escuchado en un país con tanto deporte como España es justamente en la madrugada. Entonces, la verdad es que aquí hay mucho consumo de radio en la madrugada. Y bueno, aquí tenemos entonces esta propuesta Latino Andaluz. Muy bien, el puente radial entre Andalucía y Colombia o América Latina. Yadi, felicitarte una vez más por todo. Gracias, lo que has venido, Jorge, haciendo los medios andaluces, almerienses concretamente. Cafecito. Sí, un placer de verdad. faltaron los huevitos pericos y la arepa. Ya habrá oportunidad también, pues sí, para los pan de bonos. Para el buñuelo. Eso ya, cuando vaya a Valencia a visitarte, que yo creo que muy pronto iré a Valencia a visitarte. Sí. Me gustaría ir a visitarte a los estudios y felicitarte. Sería un honor, Yadi, para recibirte aquí. Todo lo que hacemos en pro de nuestros compatriotas, todo ese esfuerzo, felicitarte por ese esfuerzo que estás haciendo con un programa tan agradable, acercándonos con esos artistas espectaculares de Colombia de toda una vida. Es el maestro Juan Piña, que acaba de conocer de escuchar esa entrevista. Te felicito, Jorge, también a ti, y de verdad que haremos cosas grandes entre Andalucía y Valencia. Yadi González,

Centro de Belleza Integral, servicio de estética, tratamiento capilar, facial y corporal, maquillaje, manicura y pedicura. Deslumbra, potencia tu imagen. Mathieu, cortes, mechas, alisados, peinados en general y servicio de barbería. Calle Gallano Yux, 19, sector Torrefiel, Valencia. Citas 677-335-979, 677-335-979. Mathieu Estilistas, bienestar y belleza. En Masa y Migas ya puedes saborear la colada morada y los guaguas de pan hechas como en Ecuador. Precios especiales al por mayor y para negocios. Recuerda, tenemos guaguas de pan y colada morada para llevar o para tomar en la cafetería de Masa y Migas. Disfruta también de los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados y un sinfín de pan ecuatoriano y tartas para cualquier compromiso social. Dirección: calle Pedro Cabanes 39 y Márquez de Montortal, sector de Torrefiel. Teléfono 962-1180-14 y el móvil 689-952574. Masa y Migas. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata del futbolista Neymar Jr., quien sufrió la rotura del ligamento cruzado y de los meniscos de la rodilla izquierda, por lo que estará por lo menos 8 meses fuera de temporada. El delantero de 31 años sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y de los meniscos de la rodilla en la caída de la selección de Brasil 2-0 ante Uruguay, la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas. Así lo confirmaron los estudios que se realizó el día de ayer miércoles. En consecuencia, tendrá que ser intervenido quirúrgicamente y pasará los próximos 8 meses inactivo. El delantero del Al Hilal de Arabia Saudí disputó con una vehemencia la pelota de Nicolás de la Cruz y tras quedar deshabilitado, pisó mal con la pierna y cayó en el césped cuando Manuel Ugarte entraba en escena. Enseguida, los gestos de dolor fueron uno de los gestos que dieron la vuelta al mundo y acompañaron las redes sociales, y un comunicado por parte de la selección brasileña estableció que el delantero estaba sufriendo y se sometió el día de ayer a pruebas clínicas que confirmaron la rotura del ligamento, y es por ello que el esguince de rodilla durante el partido de la selección sería una de las causas por la cual tendrá que ser intervenido durante finales de esta misma semana. Vamos entonces ya con la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Empezamos con la selección femenina de fútbol, campeona del mundo. Jenny Hermoso ha vuelto a ser convocada en esta oportunidad para 2 compromisos amistosos. Es la primera vez que se convoca a Jenny Hermoso tras el escándalo con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que recordemos fue destituido. En esta oportunidad, la nueva seleccionadora, Montse Tomé, llamó a Hermoso para los partidos ante Italia y Suiza. Esperamos que ya haya vuelto la normalidad en la selección española con el regreso de Jenny Hermoso. Pasamos ahora al otro caso que es noticia en España, el caso Laporta. O mejor dicho, el caso Negreira. El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se refirió al caso Negreira, que investiga los pagos del club al expresidente del Comité Técnico de Árbitros. El mandatario azulgrana está tranquilo, eso dice, y asegura que esto acabará con una sentencia, una sentencia absolutoria. Siempre esperamos que se aclaren las cosas. Escuchemos algunas apartes de Joan Laporta en Cataluña. I aquí nosaltres hem demostrat això. Hem demostrat que hi havia uns serveis que a més... Adolfo Jiménez del Río precisamente tiene más acerca del caso Negreira. Cuando estamos escasamente a 48 horas de que se reinicie la Liga Española, en el día de ayer se pronunció el juez Joaquín Aguirre del caso Negreira. y es que ha dado un paso de calidad al imputar a Joan Laporta, en este caso, algo lógico al acusar al Barcelona y a sus dirigentes de cohecho, delito cuya prescripción aumenta y alcanza periodos del primer mandato del actual presidente. Y es que las conclusiones del juez instructor van mucho más allá, al dar por hecho que el Fútbol Club Barcelona debió beneficiarse de los arbitrajes y de que, si bien no puede decirse que todos y cada uno de los árbitros fueran corruptos, sí, un gran grupo de ellos. Adolfo Jiménez del Río, vamos también con la información del Valencia Basket, porque ayer enfrentó al Maccabi de Tel Aviv en medio de un impresionante operativo de seguridad. En medio de las más estrictas medidas de seguridad, se jugó anoche en la Fonteta, aquí en Valencia, el partido de baloncesto entre el Valencia Basket Club y el Maccabi Tel Aviv de Israel. Un partido que mostró las emociones que deberíamos esperar, pero quizá no las tan esperadas. Un partido que terminó a favor del Valencia 75-66 y que al término del partido se tuvo la oportunidad de escuchar al entrenador del Maccabi de manera muy triste decir que es imposible entrenar en el entorno que se encuentra su país y que por lo tanto enfrentar los compromisos que tienen de aquí para adelante en la temporada 2023-2024 les va a ser muy complicado. Esa es la forma como la guerra afecta al deporte, en este caso al baloncesto. Vamos echando el cierre, Adolfo Jiménez del Río, con información sobre Nairo Quintana. En el día de ayer, Nairo Quintana, considerado el mejor corredor de la historia del ciclismo colombiano, salió al paso de los rumores que se han dado en las últimas semanas y habló de la difícil situación que está viviendo en la incesante búsqueda de equipo. Y es que el pedalista de 33 años no pierde la ilusión de competir a alto nivel en el 2024, aunque las respuestas de los equipos del World Tour no son muy alentadoras, algo que le afecta un poco en las expectativas. Y es que sin duda su nivel mental está siendo difícil y sin embargo, gracias a su familia y amigos, está tranquilo y con fuerzas para seguir luchando. Además, espera lucir un maillot que la afición reconozca y tener un dorsal el año que viene, ya que es su gran ilusión. Y es que Nairo decidió no ocultarse y explicar en el día de ayer cómo han sido estos largos meses sin competencia en las grandes carreras. Y es que se ha estado preparando fuerte según los medios de comunicación que le entrevistaron. Y es que el colombiano podría definir su futuro antes de finalizar este año con equipos como el Movistar, Cofidis y AG2R, que son las posibilidades que aún no se han descartado del todo. Y definitivamente el tenista. No, Adolfo, ya vamos echando el cierre. Simplemente para enviar un mensaje solidario a todas las que sufren el cáncer de mama. Sí, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, de manera que nos solidarizamos con todas las mujeres que puedan padecer esta enfermedad. Y es una lucha que tiene como aliada la ciencia, que cada día le está ganando más terreno. Es cuestión de detectarlo a tiempo. Por eso, desde luego, también la invitación es para que se hagan las pruebas correspondientes. Un abrazo entonces para todas las que luchan contra el cáncer de mama. Parte final del Café Mañanero, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Euromisión ETT, empresa líder, está buscando cuadrillas en el sector agrícola. Requiere con o sin experiencia en recolección de mandarina, naranja, caqui, limones. Disponibilidad inmediata. Los trabajos se realizarán en almacenes y en campos. Se dará prioridad a personas con vehículos. Campaña 2023-2024. Interesados, dirigirse a Euromisión ETT o llamar a los siguientes números: 652-52-6509 o al 643-706-260. Calle Doctor Carlos Caballé Lancri, Valencia, y en la Plaza Rosa de los Vientos 12B, Grau, Playa de Gandía.